Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El éxito en tu vida depende del apoyo de los demás en gran parte. Y ese apoyo lo encontrarás si piensas y hablas bien de la gente. Más importante que tu inteligencia y otras cualidades parecidas es, para triunfar en la vida, lo que los demás piensan de nosotros, el apoyo que encontramos en la gente. Y eso se logra pensando bien de la gente, hablando bien de la gente y tratando bien a las personas. Hubo tiempos cuando una posición se ganaba y sostenía por la fuerza y el miedo. El empresario dictatorial que infundía miedo en sus obreros y en sus subalternos era tenido por un hombre poderoso. Hoy, la misma psicología industrial nos habla de un cambio de paradigma. Ahora no. Ahora es cómo hago para obtener el soporte de la gente. En una frase está el secreto. Piensa bien de la gente y procura hacerles el bien. Cuando a la gente se le habla de que hay que amarse los unos a los otros, son muchos los que se te quedan mirando y te preguntan, ¿y amar qué es? ¿Un calorcito del corazón? ¿Cómo se hace eso de amar, sobre todo cuando se trata de gente desconocida o semiconocida? Amar es solamente ¿algunos impresionantes gestos heroicos? No, el amar es de todos los días. Voy a ofrecerte una lista de pequeñas maneras de amar, de hacerse sentir bien al otro, de pensar bien del otro. Aprenderse los nombres de la gente que trabajan con nosotros o de los que los cruzamos en el ascensor, y tratarlos luego por su nombre. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. Pensar por principio bien de todo el mundo. Mientras no coste lo contrario, pensar bien de la gente. Tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecen. Sonreír, sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. Multiplicar el saludo, incluso a los semiconocidos. Visitar a los enfermos, sobre todo a los enfermos crónicos. Prestar algún libro, aunque se pierdan alguno. Devolverlos tú, sí. Hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. Olvidar ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. Aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. Tratar a las personas antipáticas, conversar con los sordos sin ponerte nervioso. Animar a los viejos, no engañarles como chiquillos, pero subrayar todo lo positivo que encuentras en ellos recordar las fechas, los cumpleaños, los aniversarios de los conocidos y amigos, hacer regalos muy pequeños que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. Acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Dar buenas noticias. Estas son algunas maneras de amar, de pensar y de hacer bien a la gente. Así te haces tú más liviano para ascender. Cuando se consideran candidatos para una promoción, ¿cuál es el factor determinante? El factor determinante generalmente no son las cualidades mismas del sujeto. No es tanto su preparación técnica cuanto si se arregla bien con la gente, cuánto nos gusta más que el aspecto técnico o profesional. ¿Quieres tú que la gente se sienta a gusto contigo? Aquí tienes 10 reglas prácticas para lograr la estimación de los demás. La eficacia de estos principios ha sido demostrada innumerables veces. Practícalas hasta que llegues a ser un experto en ellas y llegarás a ser querido por los demás. Cultiva, primero, 3 actitudes fundamentales: respeto, comprensión y aceptación. Respeta a todas las personas a quienes trates, por más humildes o antipáticas que sean. Son seres humanos como tú y están llamados a ser hijos de Dios. Trata de comprender a los demás y ser paciente con sus defectos y limitaciones, y cultiva la virtud de aceptar a cada uno tal como es. 3 actitudes fundamentales: respeto, comprensión y aceptación. Segunda, cultiva la serenidad de tal manera que las cosas no te afanen. Procura irradiar paz a través de tu mirada bondadosa, con tu rostro apacible, con una sonrisa alegre y acogedora. Conviértete en un sembrador de paz a tu alrededor. Tercera, no seas autosuficiente ni orgulloso. No trates de dar la impresión de que lo sabes todo, de que te sientes superior a los demás, de que tus logros e intereses son los únicos que valen, de que necesitas estar siempre en el centro de atención. Sé humilde. Cuarta, esfuérzate por limar las asperezas de tu carácter, aun aquellas que no son plenamente voluntarias. Pon especial atención a los brotes de impaciencia y mal genio, a los cambios injustificados de humor y a toda falta de sinceridad. Quinta, trata de practicar el gusto por la gente, pensando bien de ella, hasta que logres querer a las personas de manera genuina. Generalmente la gente te tratará como tú tratas a los demás. Sexta, cultiva una conversación interesante para que la gente encuentre tu compañía grata y estimulante. Para lograrlo, amplía la gama de tus propios intereses y mantente informado acerca de las personas y de sus familiares, de las noticias de actualidad y de los acontecimientos y problemas en el campo de la política, la economía, la cultura, los deportes, los problemas sociales y religiosos de tu país y del mundo entero. Séptima, aprende a perdonar. Pon un gran empeño muy sincero por curar cualquier disgusto que hayas tenido o tengas todavía. Con un auténtico sentido cristiano, haz hoy mismo una limpieza en tu archivo de resentimientos u ofensas. Abre tu corazón a la reconciliación sincera. Octava, aprende a recordar los nombres. El nombre es para cada persona la música más agradable que puede escuchar. La ineficiencia en este punto, más que a una mala memoria, suele deberse a falta de atención al escuchar el nombre o a poco interés por los demás. Novena, no pierdas ninguna oportunidad de prestar un servicio, ni de decir una palabra de felicitación por los éxitos ajenos, ni de expresar tu condolencia por las tristezas o contrariedades de los demás. Y décima, vive una experiencia espiritual profunda, de manera que la regla de oro del Evangelio se convierta en vida y carne propia y regule habitualmente tu manera de comportarte. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, y no hagan a los demás lo que no quisieran que hicieran con ustedes. Mateo 7:12. ¿Quién es usted? Determina cómo ve la vida y cómo ve a los demás. Un abuelo dormía profundo en el sofá cuando sus nietos pequeños decidieron hacerle una jugada. Fueron a la nevera y sacaron un pedazo de queso de olor bastante fuerte. Restregaron un pedazo en el bigote del abuelo sin que se diera cuenta y corrieron a esconderse para ver qué pasaba. Después de un rato, la nariz del anciano empezó a sacudirse, luego su cabeza empezó a ir de un lado a otro. Por fin el abuelo quedó sentado de un brinco en el sofá y con mirada de asco dijo: «Algo apesta». Se levantó, entró a la cocina y después de oler por todas partes dijo: «Aquí también apesta, huele mal». En ese momento decidió salir de la casa para respirar aire fresco, pero al abrir la boca volvió a percibir el mal olor y se lamentó diciendo: «Todo el mundo apesta». La moraleja de la anécdota: para una persona que tenga queso maloliente debajo de la nariz, todo apesta. La buena noticia para el abuelo es que él puede quitarse el mal olor con jabón y agua, y así todo volverá a la normalidad. En cambio, una persona que lleva el mal olor por dentro tiene una tarea más difícil por delante. La única manera de cambiar su forma de ver la vida es cambiar lo que tú eres por dentro, cambiar tus pensamientos, tu autoimagen, y cambiar la imagen que te has formado del prójimo, pensar bien de la gente. Pero, por otro lado, no trates de comprar la amistad. Sin sinceridad, este regalo se considera como un engaño. La amistad no se compra. Si se intenta comprarla, se pierde el dinero y se merece el desprecio. Toma la iniciativa para crear amistades, para lograrlas y para adquirir unas buenas relaciones interpersonales, permíteme las siguientes sugerencias. Cultiva una imagen positiva de ti mismo y de los demás. ¿Quién eres tú y cómo te sientes? Determina cómo ves a los demás. Un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado junto al camino: ¿cómo es la gente en esta ciudad? ¿Cómo eran allá de donde usted viene? Preguntó el hombre. Terribles, contestó el viajero, desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido. Ah, dijo el anciano, esa es la clase de gente que va a encontrar en esa ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro a averiguar sobre la gente de esa ciudad. De nuevo el anciano le preguntó cómo era la gente en el lugar que acababa de dejar el viajero. Eran gente honesta, decente, trabajadora y generosa, declaró el segundo viajero. Me dio tristeza dejar el lugar, pero tuve que dejarlo para buscar un empleo. Pues esa es la misma clase de gente que encontrará aquí, respondió el anciano. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Lo que pensamos de los demás es un reflejo de cómo pensamos de nosotros mismos. Si soy una persona que confía en los demás, los veré como personas confiables. Si critico a los demás, veré a los demás como mis críticos. Si me intereso en los demás, les veré como gente compasiva. Su personalidad se trasluce cada vez que usted habla acerca de los demás, piensa en los demás o interactúa con ellos. Alguien que no le conozca podría decir mucho acerca de usted basándose en una simple observación. Si quieres tratar bien a la gente, te son indispensables dos virtudes importantes: la comprensión y la paciencia. Viene un simple cuento, pero tal vez te ilustre un poco cómo Dios, siendo infinitamente justo, puede ser también comprensivo con la debilidad humana, y así quizás te propongas tú ser más comprensivo, más paciente con los demás. Se trata de un difunto, ánima bendita, camino del cielo, donde esperaba encontrarse con Tata Dios para el juicio sin trampas y la verdad desnuda. Para nada iba tranquilo. Pertenecía a los ladrones de Levita y había robado a muchos. Encontró las puertas del cielo abiertas y se fue entrando. Todo era muy bello, pero no había nadie. Penetró a la sala ocupada en su centro por el escritorio de Tata Dios. Y sobre el escritorio estaban sus anteojos. Nuestro amigo no pudo resistir la tentación de echar una miradita hacia la tierra con los anteojos de Tata Dios. ¡Qué maravilla! Todo se veía clarísimo. Pero lo más interesante era que pudo mirar lo profundo de las intenciones de los políticos, las auténticas razones de los comerciantes y economistas, los sufrimientos de las dos terceras partes de la humanidad. Todo estaba patente a los anteojos de Dios. Entonces se le ocurrió una idea: ubicar a su socio de la financiera para observarlo desde esta situación privilegiada. En ese preciso instante, su colega estaba estafando a una pobre mujer viuda mediante un crédito bochornoso que terminaría de hundirla en la miseria, per secula seculorum. Como ahora estaba en el cielo, fue tan ardiente el deseo de hacer justicia que, sin pensar en otra cosa, agarró de debajo del escritorio el banquito en que Tata Dios apoyaba los pies y con tremenda puntería lo lanzó a la cabeza del desgraciado. Le dio un formidable golpe en la cabeza, matándolo allí mismo. En ese momento preciso, el salón donde estaba se llenó de algarabía, risas y cantos. Tata Dios acababa de regresar con los ángeles, los santos y toda su corte celestial. Dirigiéndose al intruso, le increpó: ¿qué estás haciendo en mi despacho? Trató él de explicar: encontré la puerta abierta, me dio curiosidad y tomé sus anteojos. Finalmente confesó que había visto cómo su socio cometía una terrible injusticia con una pobre mujer viuda, lo cual le dio mucha cólera, y para castigarlo le había lanzado el banquillo a la cabeza, y desgraciadamente con muy buena puntería. ¿No te diste cuenta de que si bien te habías puesto mis anteojos, te faltaba tener mi corazón? Imagínate que si yo, cada vez que veo una injusticia en la tierra, me decidiera a tirarles un banquillo, no alcanzarían los carpinteros de todo el universo para abastecernos de proyectiles. No, hijo mío, hay que tener mucho cuidado con ponerse mis anteojos si no se está bien seguro de tener también mi corazón. Solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Vuélvete ahora a la tierra y durante 5 años rezarás todos los días esta oración: Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Tenía toda la razón Fenelón cuando escribió: nada nos hará volvernos tan caritativos y considerados hacia las faltas de los demás como un acto examen para conocer a fondo las propias. Repitamos una vez más y muchas veces en la vida: Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Recitemos: con los ojos de Dios, comprensivos y bondadosos, unas oraciones inspiradas en la Sagrada Escritura. Un corazón nuevo. Dame, Señor, un corazón de pobre de espíritu, para ser consciente de mi indigencia y poner toda mi esperanza en ti. Dame un corazón manso que refleje la mansedumbre y la bondad de tu corazón. Dame un corazón como el tuyo, abierto a todos, para aceptar a mis hermanos como son y compadecerme de sus debilidades. Dame un corazón libre de ambiciones mundanas y egoístas. Dame un corazón magnánimo, capaz de soportar en silencio los agravios y siempre dispuesto a olvidar y perdonar. Dame un corazón sencillo y alegre, capaz de animar y de alegrar a mis hermanos caídos. Dadme un corazón sacrificado, capaz de ofrecer las cruces de mi vida por el bien de las almas. Concédeme, Señor, la paz de tu corazón, para que pacifique mi corazón. Trae a mi mente con la luz de la verdad y de tu presencia. Trae paz a mi voluntad, haciéndola dócil a la tuya. Dame la paz de tu fiel amistad. Dame la paz de pertenecerte y de vivir y morir en ti. Dame paz en mis luchas aquí en la tierra y eterno descanso en el cielo. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.